época. Nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Euge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Vos bien, decís que llegas al final del programa, así sí, como estás. Sí, sí, con más mocos, menos mocos, pero llego. Pero llegas. Llego, con más dolor de cabeza, menos dolor de cabeza. Podemos decir que es un caos de tránsito, que está congestionado el tránsito. Entre el tránsito nasal, decís vos, exacto, por ejemplo. Ponete. Yo creo igual que está como... no es solo la nariz. Ajá. Me parece que está como ocupando... no sé, me está como presionando el cráneo, ponele. ¿Qué opinamos de el Pipita y Wayne? No empecemos, Tevele. Por favor, no me pongas nerviosa porque sale la Tana Ferro y me agarra un ataque. Basta con eso. Basta, si opinás algo malo no me lo digas, porque odio a la gente que estuvo estos días hablando del Pipita Higuaín, que no sé ni quién es, además no me importa quién es. Pero me harta la gente que adentro de su cama calentita, mirando el plasma como un tarado, comiendo pochoclo, dice, qué pecho frío la selección, qué pecho frío, la verdad. O sea, vos... Claro, vos porque sos un pelotudo y estás bien calentito, no estás corriendo ahí como un tarado atrás de una pelota. Lo primero que suponés es que todas las críticas vienen de clase media o clase media alta, porque si tenés estás tirado frente al plasma en la cama con pochoclos, bueno, no por los pochoclos, pero sí por el plasma, tenés que ser... Bueno, ponele que no estás tirado frente al plasma con pochoclos. Ponele que estás comiendo una torta frita. Ahí va. Y estás adelante de la tele y estás adentro de tu casa y no estás corriendo. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. O sea, los pochoclos y el plasma empeoran las cosas. Decir que está mal, no es lo mismo. Está mal criticar a un futbolista que se pierde goles toda la final. No, vos podés criticar y decir, che, qué mal que jugó, qué cosa, ponele. Pero la verdad que decir, qué pecho frío, qué no sé qué, a mí me parece como patético. Andá y corré y después criticalos. A mí me parece absolutamente desproporcionado lo que pasa con la situación. Nada, algo que debería ser como algo... feliz, que se supone que, no sé, es como una porquería. ¿Y de la renuncia de Messi? No, basta, Tevele, no me busques la lengua, porque ya sabes lo que pienso, que me parece toda una porquería. No, yo quiero compartir. Basta, me parece toda una porquería, basta. Bueno, pero es que es toda una porquería en ese sentido. Basta, no sé, es como algo que conceptualmente estoy en desacuerdo. Uh-huh. O sea, algo que teóricamente tiene que ver con la pasión, con la diversión, con no sé qué, genera como... El tipo está deprimido, hecho mierda, ahí que va a renunciar, todos destruidos. No entiendo. Me pone mal. Bueno, no te preocupes. Ni hablar de los sentimientos patrióticos, esos que terminan destrozando a los otros países. No, eso ni hablar, ¿no? De que porque una gente nació de un lado de la raya y otro nació del otro lado de la raya, se convierten en un desastre de repente... por una pelotita que gira arriba de un cuadradito de pasto. No, me pone loca, me pone. Así que no me busques la lengua, te veré, ya sabes. Bueno, ¿no le gusta el fútbol? No es que no me guste el fútbol, no dije eso. No dije no me gusta el fútbol. Bueno, conceptualmente estoy en desacuerdo con, por ejemplo, la Copa, no sé qué era esta, América, ¿qué era la Copa qué? La Copa América. Bueno, listo. Del Copa, centenario. Copa América. Del centenario. Del centenario, bueno. Claro, la eso, Copa América, la Copa no sé qué, la Copa no sé cuánto. Y... Para que te des una idea de qué tan tergiversada está la cosa, se juega cada 2 años la Copa América. Antes se jugaba cada 4, pasó a jugarse hace un tiempo cada 2. Y además, ahora, se jugó el año pasado. ¿Por qué la jugaron ahora? Porque es la Copa del Centenario y se hizo en Estados Unidos, que puso los millones de dólares necesarios para organizar una Copa América, como en su momento lo hizo para organizar un Mundial sin la más mínima historia en el juego. Pero bueno, se generan un montón de cosas alrededor de esto. Y es increíble, ¿no? Porque, digo, yo lo digo... ¿Qué pasa? Lo digo habiendo visto el partido y se generan, se siguen generando un montón de cosas increíbles alrededor del fútbol, porque si vos le preguntás a toda la gente que sufre y que va a la cancha todos los domingos, todos te pueden llegar incluso hasta admitir. Discúlpame, la gente que sufre es otra cosa, te ves. Te pido por favor. No, perdón, hay gente que sufre por partidos de fútbol. Yo te juro, vos andate, pero hay gente que sufre por partidos de fútbol todos los domingos, todos los sábados, o en realidad ahora todos los días, porque encima se juega todos los días. Y si vos les preguntás, te reconocen absolutamente conocer estos entretelones que hacen que el fútbol sea un delirio y ya no un deporte. Hace bastante tiempo que dejó de ser un deporte para convertirse en un shopping donde en realidad... las cosas que pasan poco tienen que ver con el juego. Y aún así, a la mayor parte de la población mundial nos sigue resultando atractivo ver eso. Para mí es muy loco lo que pasa alrededor de eso. Después, obviamente, está lo que cada uno pone en juego en esa cuestión. Efectivamente, hay gente a la que le va la vida en estas cosas. Y hay gente que no tiene vida, evidentemente, porque la verdad que se te vaya la vida en esto... Bueno... Pero eso seguramente es consecuencia social de algo. No me parece que en todas partes del planeta a la gente se le vaya la vida en cosas que no deberían incluir tantos... no debería estar en juego la vida en determinadas cosas. Bueno, ponele que alguna responsabilidad tenemos las personas sobre lo que nos pasa también. Tampoco es que... sos un tarado, que lo único que te importa es qué pasa con el pipita de Higuaín y el pecho y su pecho frío, y resulta que, no sé, sos la víctima de no sé qué cosa, pará. ¿Quién? No entendí. No sé, como decís, bueno, habría que pensar. Ah, yo sé, me estás embarrando a mí ahora. Viste, yo te dije, no iba a aguantar, menos mal igual. Buscar y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Se lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. Te vas a decir, ¿cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh. En una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? ¿O se seguirán poniendo los tampones de gomas plumas? Y hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene a aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? Alcohol de mujer. La retaguardia. Una encapuchada Natacha Bianchi está en la operación técnica. Nosotros estamos aquí a... Parece que hace frío del otro lado del vidrio. Parece que hace frío del otro lado, es cierto. Si los 14 años, hablando del fútbol y lo que genera el fútbol, si los 14 años que pasaron de la represión en el puente Pueyrredón y en lo que era la estación Avellaneda, y hoy es la estación Darío y Maxi, tuvieran socialmente la misma repercusión, digo, el recuerdo de ese aniversario, la misma repercusión de los no sé cuántos años se cumplen hoy de el campeonato mundial que ganó Argentina en México, el 86, se cumplen 33, ¿no? No, 86. Ah, no, claro, se cumple el número redondo, por eso es tanto lío. Se cumplen 30 años de que Argentina salió campeón del mundo del Estadio Azteca. Vos ves recuerdos, ves audios filtrados de Maradona del grupo de WhatsApp de los campeones del 86, que parece que Maradona mandó un mensaje y entonces están todos ahora... Alguien de ese grupo le mandó el mensaje a los medios y están todos escuchando el mensaje que mandó Maradona, que no sé qué decía, criticando a la selección actual. Si la misma repercusión social hubiera tenido el acto y la movilización que se realizaron 25 y 26 de junio, claramente estaríamos en otro país. Sin embargo, y a pesar de que hubo mucha gente en ambas jornadas, en el puente y en la estación, no hubo tanta repercusión. Me ha costado encontrar en los medios de comunicación tradicionales referencias a lo que fue el acto, a lo que fue la movilización del 25 y el 26. Nosotros estuvimos trabajando como parte de la enorme labor de todos los años de la Red Nacional de Medios Alternativos en la estación Darío y Maxi. Hay un hecho antes que eso. Hay un hecho que me llama la atención y no sé si a mucha gente le llama la atención. Se consiguió con lucha que esa estación se llame Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ahora se está peleando para que el boleto deje de decir Estación Avellaneda y diga también la estación. Ahora vamos a escuchar una promo sobre eso. Si vos abrís un mapa de la estación Avellaneda, vas a ver que muy cerquita de la estación Darío y Maxi está la calle Mariano Ferreira. Porque también allí por la zona fue asesinado Mariano Ferreira. Vamos a llenar de nombres de mártires el barrio completo, si seguimos así, ¿no? Es muy loco porque pasaron no tantos años de estas muertes y ya tenemos ahí una estación y una calle que casi se cruzan con nombres de militantes políticos y sociales asesinados por mano policial. En los tres casos por mano policial. En el caso de Mariano Ferreira por una patota porque se tercerizó la cosa, ya todos conocemos esa historia. Bueno, cierro paréntesis. Movida de la Red Nacional de Medios Alternativos, transmisión de televisión y de radio. Allí en la estación, en la boletería, se clausura la boletería por un rato, se pone la bandera de la RNMA y montones de colectivos integrantes de la red participan de esa actividad. Nosotros participamos también Y allí, de esas 4 horas de transmisión, que también tuvieron después un paralelo, podría decirse, al día siguiente en Neuquén con familiares y amigos de Luciano Arruga, Anred y El Zumbido, que estuvieron haciendo una actividad allí en Neuquén. De esas 4 horas de transmisión vamos a extraer un pequeño audio de una de las mesas, de uno de los bloques, en las que había una mujer piquetera, actualmente integrante del Frente Popular, Darío Santillán, que nació, al fin y al cabo, de uno de los MTD, los movimientos de trabajadores desocupados que plagaban el Gran Buenos Aires en aquellos años. La escuchamos. La vamos a escuchar. Me resultó interesante, extrajimos estos 3 o 4 minutos de ella, porque habló con total naturalidad del rol de la mujer en aquel momento y del rol de la mujer hoy en la lucha social. Me parecía interesante rescatarlo. Hola, soy Catalina, vengo de una provincia de Formosa, del campo, donde realmente en el campo, en un pueblito, como todos saben, las provincias del norte, está muy marcado el machismo. Mi marido también es de la misma provincia, que nos conocimos acá, o sea que para él y para nosotras mismas las mujeres, el que manda en la casa es el hombre, el que trabaja es el hombre. La mujer se tiene que quedar en la casa, hacer las cosas, atender al marido, a los hijos. Y bueno, en la organización del Frente Popular Darío Santillán, que en Berisso, en el barrio Villa Argüello, donde yo pertenezco, comenzó en el mes de julio, justamente un 9 de julio, por necesidades de unos sobrinos que vinieron de Formosa. Ya en ese entonces había otros barrios que ya estaban funcionando, por ejemplo, el barrio Nueva York, que ya funcionaba un comedor, en el barrio Progreso también funcionaba un comedor. Con las poquitas mercaderías que nos dieron, un 9 de julio se abrió el comedor por necesidad de unos sobrinos que venían de Formosa. Bueno, y de a poco fuimos, principalmente las mujeres, fuimos aprendiendo de que la mujer no solamente se tiene que quedar en la casa, atender los hijos, a servir al marido. Cuesta un poco imponer eso, pero fuimos aprendiendo. Y la verdad que con la organización se aprendió, aprendí y aprendió mi marido de que las mujeres no solamente somos para la casa. Porque las mujeres, la verdad que somos unas verdaderas economistas, sabemos las necesidades que hay en la casa, en el barrio, y muchas veces las mujeres somos las que tenemos que decir vamos. Porque el hombre dice no, ¿para qué? No, ¿para qué? Y entonces nosotras las mujeres es como que llevamos la manija, empujamos y decimos para mejorar el barrio, para encarar. Cuando nosotros empezamos con los planes sociales de 150 pesos que conseguimos cortando la calle. Después hubo la posibilidad de conseguir un trabajo mejor, que fueron las cooperativas. Siempre estábamos las mujeres las que decíamos vamos, vamos, vamos, porque veíamos realmente la necesidad que había en la casa, en los barrios, y tener un poquito mejor, una economía mejor, un ingreso más. Bueno, y más aún aprendemos con los hermosos encuentros de mujeres que se hace en todo el país, que son muy buenos esos encuentros, principalmente para nosotras las mujeres, porque en el campo está muy metido hasta hoy que el que manda la casa es el macho, es el hombre, y entonces de a poquito es como que al hombre, y a veces a nosotras mismas nos cuesta, porque aunque nos cuesta creer, como desde muy chica nos criaron de que el hombre es el que manda, el que tiene el pantalón, a veces las mujeres también somos muy machistas. También a nosotros nos costó un poco, hablo así a mí y a todas las otras compañeras, sacarnos un poco ese machismo de adentro que nos metieron desde muy chica. La verdad que esos encuentros de mujeres son muy buenos. En la organización social, el Frente Popular que nosotros empezamos, del Darío Santillán, aprendimos muchísimas cosas. Y las mujeres no solamente estamos en la casa, salimos a pedir, a luchar. Nosotras las mujeres ahí en Berisso somos las que vamos, encaramos, por ejemplo, con las cooperativas Argentina Trabaja, la mayoría somos mujeres y nosotras somos las que vamos a reclamar, hacemos notas para la audiencia con el intendente, con el de delegado de cooperativa. La verdad que la organización aprendí y aprendimos muchas cosas y a reclamar nuestros derechos, que las mujeres también somos, que podemos hacer más cosas que solamente atender la casa. Estás en la discusión Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Interesante escuchar a Catalina, ¿no? Me parece lindo, sí. Meternos en un tema como el de Darío y Maxi, uh-huh, que duele tanto, también intentando reflejar todo lo que va creciendo alrededor de, uh-huh, de estas situaciones, ¿no? Sí. Digo, obviamente la organización había empezado antes, pero también, digo, hay un montón de entretejidos y de nuditos que se van armando entre las organizaciones y entre las personas, y pasan estas cosas que contaba Catalina, ¿no? De lo que sucede en los encuentros de mujeres, uh-huh, y cómo hay un montón de señoras como ella, seguramente, que se juntan en torno a la organización y piensan y repiensan y se transforman en este encuentro, ¿no? Claro. Y, digo, me parece lindo pensarlo desde ahí también, ¿no? Sobre todo porque por eso lo elegimos ese recorte. Los asesinatos de Darío y Maxi justamente persiguieron desalentar la organización. Uh-huh. Era un momento en la que, lo voy a decir brutalmente, cualquiera se organizaba, digamos. Cualquier gil en una esquina formaba parte de una organización porque había como una necesidad, había como una una necesidad de confluir con otros en cualquier circunstancia y por cualquier problema que se tuviera. Y los sectores más afectados por la crisis, los sectores más populares, los que fueron dando forma al movimiento de trabajadores desocupados, al movimiento piquetero, justamente eran los que más se estaban fortaleciendo, los que estaban en la calle constantemente, y había que hacer algo para desalentar la organización. De hecho, fue un durísimo golpe para la militancia política y social de aquellos años. Sí, pero no desalentaron la organización, ni mucho menos, consiguieron lo contrario, ¿no? Por supuesto que no. No sé si consiguieron lo contrario tampoco, no quiero ser tan idealista. No sé si consiguieron lo contrario. No consiguieron que más gente se organizara matando a Darío y Maxi. No consiguieron que la gente dejara de organizarse. Pero que las personas organizadas se reafirmaran en su compromiso, seguramente sí. Sí, pero ¿a cuánta gente le habrán quitado por miedo? De esa gente que en general tiene reparos para organizarse y que son los que en general terminan dándole masividad a los movimientos políticos y sociales, que son los que no intervienen constantemente, los que se meten en circunstancias, en picos, digamos, de militancia, en picos de participación, ¿cuánta de esa gente se habrá vuelto a sus casas después de los asesinatos de Darío y Maxi? Yo siempre tengo la sensación, por supuesto que haciendo a un lado lo que implica en lo personal para las familias y para los compañeros más cercanos este tipo de pérdidas, políticamente también implican una derrota enorme. Hay muchas organizaciones y muchos grupos que creen que con mártires consiguen una bandera para después. No lo digo por este caso porque no lo es, la verdad, pero sí en otros casos en los que uno ve que casi no, a ver, no llego a decir que quieren que les maten a un compañero, pero que a veces exponen a los compañeros a situaciones en las que pueden terminar siendo asesinados, perdiendo la vida, casi irresponsablemente, por situaciones que quizás no merecen que nadie pierda una vida. Aquí se estaban jugando la vida todos los días los piqueteros y los trabajadores desocupados porque estaban cagados de hambre. Ahí sí se iba la vida, digamos, ¿no? Y vos me marcabas muy bien, Euge, un comentario de Leo de Santillán, del hermano de Darío, en su Facebook en estos días, haciendo mención a que Darío la noche anterior... Es una nota que escribió Leo para La Garganta Poderosa, en la que hablaba de su hermano, intentaba pintarlo a Darío con como era, y con esa nota contaba esto que... Claro, decía que Darío la jornada anterior al 26 de junio del 2002 había dicho: mañana van a matarnos, compañeros. ¿No? Impactante. Te decíamos que estuvimos participando algunos de nosotros, integrantes de la retaguardia, dentro de esa gran movida que hace la RNMA todos los 25 en el puente, pero también estuvimos el 26 en la calle, en el puente Pueyrredón. En este caso estuvo Pablo Giacobbe allí, y entre él siempre viene cargado de audios, entre los audios que trajo está esta charla con Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza. Tenemos la expectativa del momento que llegó Alberto y Leo con la gente del Frente Popular de Río Santillán, la expectativa de acompañarlo con el encuentro de justicia, ¿no? Y para el que haya una justicia tiene que haber pruebas, testimonios, que es lo que venimos haciendo hace un año y pico, presentándole a la fiscal, que reúna pruebas, reúna indicios y dé con los responsables políticos. Hay una realidad, las fuerzas que intervinieron son federales y no actúan por sí solas, actúan por decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Así que ahí, desde la cabeza de Duhalde para abajo, están los responsables. Hay que encontrar quien diga quién recibió la orden, llamados, los hubo, hay aportes de eso, y le hemos pedido a la fiscal el jueves que accione, que se ponga de un lado o de otro. Esto fue muy contundente, esa reunión, en la cual, bueno, quedó un poco conmovida, pero como dijo Alberto, el más dolido soy yo, que hace 14 años estoy esperando de que quienes dieron la orden de matar a nuestros hijos empiecen a responder ante la justicia. Mirá, lo último que se pierde es la esperanza. Es muy difícil, sobre todo con estos gobiernos que ahora pululan por Latinoamérica y el mundo, que se ha derechizado todo. Pero bueno, hay que continuar. Y lo que garantiza es esto. Lo que garantiza que haya justicia es la movilización en la calle. Los testimonios que se estuvieron dando el año pasado aportaron algo. Aportaron, sobre todo el de Oscar Laborde. Oscar Laborde, intendente de Avellaneda, aportó datos muy concretos, que recibió llamados, aprietes para que no salga a declarar, de que vacíen en el hospital, así que... Y la comisaría también, hicieron un vallado especial. Ah, vallado especial en la comisaría, sí, ¿no? Hay una cantidad de datos que fue dando Laborde, sobre todo, que son contundentes. Más lo que hemos presentado el jueves, que lo tenemos un poco como estrategia, no, que no trascienda, de las personas que vamos a citar para que testimonien. Con eso le hemos pedido a la fiscal trabajar juntos para ver a quién se llama y se le pregunta, pero no como testigo, sino como indagatorio. Mira, no es fácil. ¿Podría haber novedades entonces este año en relación a eso? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Podría haber algún tipo de novedad si la fiscal se pone a trabajar junto con los familiares, la querella, los abogados de la PDH y la Liga de la Matanza, para buscar justamente, bueno, que todos esos testimonios sirvan como indicio y como prueba para dar con los responsables políticos. El caso del asesinato de Darío y Maxi fue emblemático también porque se logró por primera vez condenar a un comisario, a los autores, digamos, que dispararon, que asesinaron los materiales. ¿Qué pasa con las muertes anteriores en piquetes también? Que no se ha llegado... Hay que seguirlo trabajando. Mira, tenemos una nosotros que tenemos como una deuda pendiente en la agenda de la impunidad en la Argentina, que es el asesinato, desaparición, tortura y asesinato de Agustín Ramírez, un joven de 23 años que el 5 de junio del 1988 fue torturado y asesinado por estar acompañando desde su militancia a los barrios más populares. Todavía no está resuelto. No está resuelto ni la autoría material. Y ahí hicimos el año pasado un juicio ético, o el anteaño pasado un juicio ético, que con esos elementos vamos a ir a la Comisión Interamericana. Y así hay un montón de casos todavía en la Argentina que están impunes. Esto tiene que ver con una justicia totalmente corrupta. Y también, por eso es muy importante, cuando la familia deja de estar, la causa se cae. Y nosotros lo que tratamos de hacer siempre es alentar a la familia para que no decaiga la búsqueda de justicia. Es fundamental que esté. Los casos que han estado en la familia, se ha llegado a alguna resolución. Caso Arruga con la tortura, y que ahora se está buscando también lo central, el pasado, el caso de Luciano, lo venimos también acompañando. El caso de Gabriel Blanco, si bien terminó absuelto, pero se va a seguir insistiendo. El caso Bulacio, que al final de tanto tiempo también se logró, pero estaba la familia ahí y un grupo de gente. Si no, esto queda como un expediente, como un archivo, y queda ahí en el estante de la impunidad, ¿no?, en la Argentina. Bueno, escuchábamos a Pablo Pimentel, integrante de la APDH de La Matanza, a propósito de la causa Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, sus asesinatos y sus responsables políticos, que sigue y a la que vamos a continuar durante el año. Hablaba Pablo del estante de la impunidad, ¿no? Yo me imaginaba un ropero gigante, ¿no? Uh-huh. Flor de placar. Sí, más que estante. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. ¡América! Sabemos de qué lado estamos. Si te ves barniz brillante solamente sobre las letras del título del libro. Hermosa la tapa de el nuevo libro de la dupla Felipe Celesia y Pablo Weisberg, La noche de las corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Otra vez Weisberg y Celesia toman alguna historia que tiene que ver con los 70 y que quizás no está demasiado reconocida y que tiene que ver, en este caso, con los secuestros y en algunos casos asesinatos o desapariciones entre el 6 y 8 de julio del 77 en Mar del Plata, de parte del ejército argentino y también de patotas civiles, a 5 abogados que defendían laburantes, 5 abogados laboralistas, que por supuesto tenían ideología, 3 eran maoístas, 1 era peronista ortodoxo y otro era peronista de izquierda, pero ninguno de ellos militaba en organizaciones armadas, eran simplemente y ni más ni menos que defensores de trabajadores. Los mismos verdugos le pusieron al operativo La noche de las corbatas, y es uno de esos tantos hechos que quizás se han perdido de la vista masiva cuando recordamos lo que sucedió en el terrorismo de Estado en la Argentina. Por supuesto, como ha pasado cada vez que han sacado el libro, el de Ortega Peña, el de Firmenich o el de La Tablada, que son los tres números, los tres libros anteriores de esta dupla, van a estar aquí. Creo, esta vez me dijeron, creo que van a venir ambos, y ojalá que sea a un vivo, obviamente calculo que va a ser en el contexto de oral y público, que los vamos a tener a Felipe Celesia y Pablo Weisberg aquí. Editó, edita Aguilar, sale el libro este fin de semana, no se lo pierdan, escriben realmente muy bien, yo no, realmente todavía no lo leí, pero no tengo la más mínima duda, tengo la garantía de los tres libros anteriores, en los que todavía me asombra encontrar que lees un libro y no te das cuenta que está escrito por dos personas. Eso me parece inconcebible. Alguna vez, en la primera entrevista que le hicimos cuando estábamos en la M770 y éramos simplemente este programa de radio como proyecto comunicacional, vinieron los dos también, Pablo y Felipe, y Pablo, vos no estabas, creo que habías viajado para el encuentro de mujeres. Pablo me decía algo así como que no podía entender cómo yo podía sostener la palabra ante un micrófono tanto tiempo. Bueno, a mí, yo no puedo entender cómo vos podés leer un libro que escribieron dos personas y no darte cuenta en ningún momento que son dos plumas diferentes. Es muy difícil conseguir eso, y ellos lo consiguen contándote una historia tremenda, terrible, a la vez conmovedora, muy política, de una manera atrapante. Me apuro a leerlo y los convocamos para charlar con ellos. ¿Te parece, Uge? Dale. Bueno, nos metemos en el... Esto fue un pre-bloque, no era parte del bloque. Ahora nos metemos en el bloque que sigue en esta emisión de Retaguardia. ¿Te parece? ¿Con si qué querés vamos? Volvemos al bloque 1. ¿Te acordás en el bloque 1 de esta emisión de Retaguardia, como decís vos? El de fútbol. En el que hablábamos de fútbol y yo me enojaba. Sí. Bueno, ahora me enojo más todavía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estoy leyendo un comunicado. Dice, porque todavía nos agreden al grito de putos de mierda en Buenos Aires. Uh-huh. Es interesante esto, ¿no? De decir, nos agreden diciendo putos de mierda en Buenos Aires, porque siempre cuando trabajamos género y estamos con personas que por ahí pertenecen a otros lugares, que no son esta gran urbe, uh-huh, lo que dicen es, ustedes porque viven acá en Buenos Aires, pero en otros lugares es más difícil, en otros lugares cuesta mucho salir del placar, claro. En otros lugares cuesta mucho contarle a la familia que tenés una elección sexual que por ahí no es la que esperaban. Que también es cierto. Sí, claro, pero bueno. Pero idealizan, pero sorprende lo que y enoja. Sí. Que en Buenos Aires todavía también sigue pasando esto, por supuesto, y va a seguir pasando por mucho tiempo porque tenemos mucho que laburar, ¿no? Mm. Dice el comunicado, repudiamos el ataque a nuestro compañero y su novio. Perdón, en las canchas, para que te indignes más con el fútbol. Sí, en las sí, canchas... ahí va, es que tiene que ver con esto. Ah, también. Bueno, bueno. Tiene que ver, a ver, no solamente tiene que ver con el fútbol, pero también tiene que ver con el fútbol, porque el fútbol es el lugar donde también hay una cosa de estereotipo de macho y de... Mm. De hecho, cuando un equipo le gana a otro que dice, le rompimos el culo, no sé qué, digo, sí, estas cosas absolutamente hay, de... No hay jugadores homosexuales. No, claro. ¿Cómo no hay jugadores homosexuales? Bueno, repudiamos el ataque a nuestro compañero y su novio por su identidad sexual y su expresión de género. Ayer, dice el comunicado, que es del 27 de junio... ¿Y que estás leyendo en? ¿Dónde en la red. Nuestros compañeros en la red lo publicaron. Lo iba a decir después igual, ¿eh? Ayer, en medio de la jarana nacional que hace oda al fútbol, a la cultura popular y a todas las violencias implicadas que hoy son difíciles de separar, un grupo de machos heterosexuales bien reafirmados agredieron física y verbalmente a nuestro compañero desde el fuego y su novio cuando se detuvieron en la puerta de un bar que estaba transmitiendo el partido en la calle Corrientes y Montevideo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Envalentonados por estar en grupo, por estar alcoholizados, además de echarlos de la puerta del bar a los gritos, les pegaron una piña en la cabeza y con una botella cortada. Tantas son las violencias que no atinaron a más que irse del lugar al no encontrar tampoco con ninguna persona que interceda en el momento de cesar el ataque y darles ayuda. La calle estaba inundada de embobados por el fútbol, porque en esta época tan neoliberal el no te metas también se pone de moda. Ni siquiera se sintieron seguros de ir a denunciar ese hecho a la policía, de ir a un hospital, ni de agarrarse de la mano hasta llegar a un lugar seguro. Repudiamos este ataque homoodiante, repudiamos a la cultura popular, que además es racista, que estereotipa y violenta, que crea machitos fuertes y discrimina todo lo que no es como esa figura, que cree que unas vidas, incluso oprimidas, están por sobre la vida de otras. No queremos más penas porque sabemos que recaen en pobres y perejiles, pero sí queremos un Estado fuerte que se ocupe de trabajar las violencias y los estereotipos para desandar el entramado de la cultura machista, homo, lesbo, transodiante, misógina y racista. Este cambio será tal si nosotros no lo trabajamos, no será tal, tampoco será tal si nosotros no lo trabajamos para cambiar este sistema que nos deja la intemperie. Es que no tengo más. Vos me impecable. Me, que trate de hablar más despacito, pero no tengo más aire, te vele. Impecable comunicado, ¿no? Ajá. Muy bueno el comunicado y sobre un hecho diciendo, terrible. Cierran diciendo: trabajamos todos los días para crear un mundo donde nuestra vida sea digna de ser vivida. Uh-huh. Desde el Fuego, un grupo que está dentro de la brecha y que seguramente mañana estarán en el Congreso Nacional, digo mañana para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM 690 o a través de la retaguardia, y que sepan que estaremos desde las 15:30 haciendo la transmisión de la sexta presentación que se hace desde el regreso de la democracia, un proyecto de ley para alcanzar el aborto seguro, legal y gratuito. Ojalá que esta sea la ocasión en la que finalmente se llegue al recinto y se sepa quién está a favor y quién está en contra de legalizar el aborto, y en todo caso quiénes de los que están en contra no van después, no tienen un aborto asegurado en una clínica top, ¿no? Ajá. Me contaban hoy que es sorprendente lo que pasó con el listado de diputados que firman el proyecto, ¿no? Primero que hay como 10 diputados de Cambiemos, uh-huh. Cosa que es sorprendente y está bueno a la vez. Son menos, pero hay diputados de Cambiemos. Tengo la lista. Me hablaron de 10. Tengo la lista por aquí, si querés la... Y lo que sorprende más todavía es que la cantidad de diputados del Frente para la Victoria descendió notablemente. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué? No tengo explicación. Claro. No, pensé que me ibas a dar masticada la noticia. No, necesito que me ayudes a pensarlo, porque no puedo entender qué puede haber cambiado. No, sinceramente no se me ocurre qué puede haber cambiado. En todo caso, es algo como para que lo charlemos mañana durante la transmisión. Uh-huh. No creo que tengamos audio, que tengamos tiempo para escuchar un audio, pero teníamos cortadito un audio en el que... Menos tenemos audio para escuchar un tiempo. En el que Soledad Deza, la abogada del caso Belén, del caso de la tucumana que está presa hace 2 años y que tiene una condena a 8 años y pico por haber ido a un hospital público a realizarse un aborto instantáneo o a que se le practicaran... Fue con un aborto instantáneo. En realidad... Ah, ¿cómo se dice? No, pero claro. Es que no entendía qué estabas diciendo, por eso te estaba explicando el caso de Belén. Claro, pero yo no estaba entendiendo qué estabas diciendo. En realidad Belén entró con un aborto espontáneo, un aborto que no es un aborto provocado. Claro, por eso no te entendía, me llamó tanto la atención. En sobrecito venía. Claro, era un aborto, sí. Uno se ríe de alguna vez de alguna cosa para no llorar, ¿no? Sí. Estaba cursando un aborto espontáneo, es decir, llegó a un hospital teniendo un aborto natural, un aborto que de estos que ocurren sin que hagas nada para que ocurran. Uh-huh. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada y cursando este aborto espontáneo entró al hospital y así empezó toda esta sarta de acusaciones y de... Bueno, su abogada... Terminó esta pesadilla, ¿no? Su abogada Soledad Deza decía en una nota que ya está publicada en la página y podés ver en nuestra página y en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque la hicimos la semana pasada en Enredando las Mañanas, marcaba algunas diferencias con los proyectos anteriores, con los proyectos de ley anteriores. Por ejemplo, uno de ellos es que no se habla más de objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia está siendo utilizada por grupos, que de estos grupos, entre comillas, pro vida, uh-huh. Digamos, para que hospitales completos se muestren como objetores de conciencia, cuando en realidad la ley que tenemos vigente y que siempre decimos en muchos países, si vos preguntás si el aborto está legalizado o no y tienen una ley similar a la nuestra, te dicen que sí, que está legalizado. Uh-huh. Sin embargo, en Argentina no ha alcanzado con la ley de aborto no punible para efectivizarlo en los hospitales, uh-huh, públicos, ¿no? Uh-huh. Seguimos teniendo casos como el de Belén, que es extremo, pero también otros casos en los que pasan otras situaciones. En los que las mujeres, cuando intentan recurrir a abortos que son absolutamente legales, porque así figuran en el Código Penal desde hace muchísimos años, no acceden porque encuentran barreras que en general tienen que ver con la ideología de los médicos o del equipo de salud, ¿no? Y ahí volvemos a la cuestión de si la cosa es peor en las provincias, en otras provincias o en Buenos Aires. Seguramente es peor, pero en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires pasa muchísimo esto, y hay, por suerte, médicos y médicas comprometidos con la causa, que están intentando cambiar un poco esa manera de ver el aborto de parte de los profesionales de la salud, ¿no? Uh-huh. De vincular el aborto con un crimen, y que les impide, de tanto que se ha martillado con esta situación, les impide alcanzar la claridad necesaria para ver que hay que salvar la vida de la mujer, y que en todo caso, si no estuviera en riesgo su vida, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que todavía no hemos conseguido instalar, digamos, para poder ganar esa batalla, ¿no? Es un paso como importante que falta dar, ¿no? Pero mientras tanto, igual está la herramienta del aborto no punible que vos bien mencionabas, y hay gente que está laburando para esto. De hecho, estuvimos en los primeros, en este mes, en el 8 y el 15 de junio, en un curso que era justamente un curso de posgrado para equipos de salud, que tenía que ver con justamente poder tener claras cuáles son las responsabilidades del equipo de salud ante la interrupción legal del embarazo en todos estos casos en que la ley argentina dice que la interrupción es legal. Y la verdad es que fue interesante, porque me parece que estas cosas como empujan de manera, digo, empujan fuerte a que aquellas personas que por ahí no se comportan correctamente de acuerdo a sus obligaciones como efectores de salud, porque tienen miedo, por ahí empiecen a vencer el miedo y empiecen a cumplir con su responsabilidad, ¿no? Hay que hacer una gran tarea de concientización para que justamente quienes están a cargo de brindarnos el servicio sanitario en los lugares públicos, por lo menos en los lugares públicos, ¿no? Uh-huh. Que es donde debería estar esto garantizado, puedan torcer esa realidad impuesta, ¿no? Que tiene que ver con, esto lo decía Soledad también en aquella nota, es vincular al aborto con un crimen. Eso es lo más fuerte que hay que dar vuelta. Ajá. En principio, lo que diría es que si en algún momento te encontrás en esa situación, o alguien de tu entorno se encuentra en esa situación, levantes el teléfono y llames al 0800 del Ministerio de Salud, que es el 0800-222-3444. En situación de ir a un hospital y encontrarte con que están poniéndote una barrera para acceder a un derecho, bueno, que te comuniques con el 0800, porque está bueno denunciar. A veces podés denunciar incluso sin dar tu nombre, y te pueden ayudar a ver a dónde ir, y también a que esos efectores de salud que se están comportando incorrectamente puedan modificar su actitud, ¿no? Y mientras tanto seguimos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Y mañana vamos a estar desde las 15:30, mañana jueves, desde las 15:30 vamos a estar haciendo la transmisión especial de la conferencia de prensa en el Congreso Nacional, cuando se presente por sexta vez un proyecto de ley para que el aborto sea seguro, legal y gratuito, de parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. No nos vamos de la Ciudad de Buenos Aires hoy, TVL. Seguimos en la Ciudad de Buenos Aires y seguimos justamente con una invitación a algo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Claro, uno podría decir que no, pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver, por supuesto. Veníamos hablando de la agresión a la pareja de novios que fueron agredidos por su orientación sexual. Veníamos hablando de profesionales de la salud que le tienen miedo a acompañar a las mujeres en los hospitales públicos, en llevar adelante su derecho del aborto en las situaciones en las que es legal, en las que sería legal. O sea, venimos hablando de cosas que hay que cambiar desde, desde un trabajo cotidiano con las personas para que cambien su forma de pensar, ¿no? Y que puedan poner en cuestión estas matrices que tenemos como inscripta, ¿no? Que sí. Tienen que ver con la cultura, con la crianza, con un montón de cosas de lo que nos han metido en la cabeza de cómo hay que pensar. Y en relación a esto, en el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, trabajamos todos los días por esto. Va todos los sábados, por lo menos. Una vez por semana. Ah, no, bueno, menos. A mí me consta que todos los días, pero no importa. Es cierto, es cierto. Y estamos organizando justamente encuentros de diálogo, y este primer encuentro de diálogo tiene que ver con una persona a la que escuchábamos en un separador al principio, Sonia Sánchez, que es una sobreviviente de la explotación sexual y que es una persona que me parece que tiene la capacidad de moverte la estantería de manera tal que puedas justamente poner en cuestión algunas cosas, algunas de esas ideas que tenemos como ahí abroqueladas y que nos cuesta mover, ¿no? Esta mesa de diálogo se llama Prostitución, Trabajo Sexual o Violencia de Género, y va a estar justamente Sonia Sánchez, como te decía hace un ratito. Va a ser este sábado 2 de julio, este sábado a las 14 horas, de 14 a 17, y va a estar acompañada la intervención de Sonia por una muestra, por una instalación de Valeria Salum, que se llama Puta Dignidad, Prostitución y Trata Tienen Cara de Mujer, y es abierta, es pública, es gratuita, así que están todos invitados y todas invitadas también. Es en Ayacucho 632, este sábado 2 de julio de 14 a 17. Vayan, pero grabá. Bueno. Porque supongo que va a ser muy interesante esa charla, y me parece que yo me la pierdo, por lo menos entera, no voy a poder acceder a esa charla, así que, y además la podemos compartir con los oyentes, ¿no? Sí, cómo no. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Eugenio le gustó. Bien, vamos. Está lo que es convencer a una mujer. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver. ¿Viste, Tevele? Nos quedamos en Buenos Aires. Sí, hoy estamos a full. Nos quedamos sin tiempo también, te aviso. Así que vamos a ver cómo rápido, hacemos. Rápido, dale. Rápidamente, para sobre la cortina del final, poder decir que el próximo sábado la Red Nacional de Medios Alternativos. No empieces a competir conmigo. Yo acabo de hacer una invitación para el sábado y ahora vos haces otra. A la misma hora, aparte. Que es la razón por la que dije que me voy a perder la charla. El sábado a las 15:30, la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Buenos Aires está realizando un preencuentro con vistas a lo que será el encuentro del fin de semana largo del 15, 16, 17 de agosto, que se va a realizar el encuentro anual que realiza la red en Misiones. En este caso, este año, bueno, nos encontramos aquí en Buenos Aires a las 15:30 en el espacio del Cid Campeador, donde funcionan dos medios de la red, Antena Negra TV y La Colectiva, y Radio La Colectiva. Allí nos vamos a encontrar. Es Ángel Gallardo 752, segundo piso. Vayan, de los que estén interesados, los que siempre dicen, qué bueno el laburo que hace en la red. Qué bueno el encuentro de la red, ¿no? Bueno, este año es en Posadas, en Misiones, y ahí vas a estar justamente teniendo la posibilidad de organizarte y de participar del micro que sale de Buenos Aires. Ahí está, mucho mejor contado por la chica. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta la próxima. ¿A Posadas? ¿No? ¿Ya? No, esperemos. No, vamos a Buenos Aires primero el sábado, después. Nosotros vamos a ser puntuales, así agosto, que si querés podés pasar primero por la charla y después te vas tipo 3:30, 4. Y todavía estaremos por empezar. Y todavía están por empezar.